Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. Varias veces he sido censurado por faltas que mi censor no tuvo el ingenio o la energía de cometer. Georg Christoph Lichtenberg. Como cada sábado, nos volvemos a encontrar en este punto de encuentro para la reflexión que es Radio Sofía, el programa de la Facultad de Filosofía. Los saludamos, Lupita y Marco. Les recordamos que pueden seguir las actividades de la facultad a través del Facebook oficial accesible mediante la dirección electrónica facebook.com/comunidad.filos.umsnh o consultar la página oficial a la dirección filos.umich.mx. Estamos transmitiendo desde Radio Nicolaita 1370 de AM y 104.3 de FM. Por internet en la dirección electrónica radionicolaita.umich.mx. ¡Comenzamos! Para abrir el programa, Lupita nos trae el poema El bosque amigo del poeta francés Paul Valéry, el cual nos anima a la contemplación y la autorreflexión. Poiesis. El bosque amigo. En las sendas pensamos cosas puras. Uno al lado del otro, fugitivos, cogidos de la mano y pensativos, en medio de las flores más obscuras. Íbamos solos, como enamorados, entre la verde noche del sendero, compartiendo el fugaz fruto hechicero del astro que aman los enajenados. Después, muy lejos, en la sombra densa de aquel íntimo bosque rumoroso, morimos, solos, sobre el césped blando. Y arriba, en medio de la luz inmensa, oh amigo del silencio más hermoso, nos encontramos otra vez, llorando. Polis. Recordando la partida del músico neoyorquino Lou Reed y a manera de homenaje póstumo, escucharemos Heroine, interpretada por la banda emblemática de rock alternativo The Velvet Underground and Nico. Dicha pieza forma parte del disco conocido como The Banana Album. Jesus' son, and I guess that I just don't know.

seguimos recordando las actividades académicas de la facultad que se suscitaron con motivo del 40º aniversario de la misma Facultad de Filosofía. En esta ocasión escucharemos una breve reflexión a propósito de la entrega de premios del primer torneo interno de ajedrez, a cargo del maestro Adam Pando, sobre la esencia y evolución del ajedrez. Polis. ¿Por qué afirmo que se honró al ajedrez? Tal vez hayan notado que ahorita que he estado hablando no he usado prácticamente sino una sola vez la palabra competidor, que no califiqué al ajedrez de deporte. Más bien, cuando yo hablo del ajedrez, hablo del arte del ajedrez, no lo catalogo de deporte. Y que esto pues no es en realidad ninguna rareza. Hoy en día puede resultar un poco extraño que se hable del ajedrez en estos términos, pero lo usual durante el último siglo, hasta hace unas 3 décadas, era eso. Tartakover, Lasker, Capablanca, Alekhine, todos ellos grandes maestros, bueno, 3 de ellos grandes maestros del ajedrez, connotados ajedrecistas, calificaron sin ningún género de duda y expusieron sus razones de que el ajedrez era un arte. La idea de que el ajedrez es un deporte viene de la mano en más o menos las últimas 3 décadas, como decía, viene de la mano junto con la mercantilización del ajedrez, cuando el ajedrez encontró un jugoso nicho de mercado que fueron los software de ajedrez. Y esto marcó un giro en cómo se ha venido practicando y entendiendo el ajedrez históricamente. Probablemente ya había sido puesto a prueba el ajedrez como objeto de los medios masivos de comunicación. Es muy problemático. Los menos jóvenes aquí recordamos el match Fischer-Spassky de 1972 y cómo en los noticieros de deportes, yo les comentaba ese día, cómo en los noticieros de deportes sacaban escenas, pero claro, pues los camarógrafos de televisión no sabían ajedrez y entonces uno de repente veía escenas de medio minuto así. Y entonces decía, no, chido, pues quién sabe, estarán jugando con telequinesis o quién sabe, porque no veías que pasara nada. Pero la nota incluía un medio minuto de Fischer contra Spassky así, frente al tablero. A partir de los 80 más o menos hay un boom de los aspectos comercializables del ajedrez. Antes las bolsas económicas eran solo para los grandes torneos. Las tareas de juez e instructor no estaban ni certificadas ni pagadas. Los jueces de ajedrez, en todos los torneos que a mí me tocó jugar, no voy a decir décadas, por supuesto, pero todos los que me tocó jugar, era totalmente libre, era un jugador de ajedrez, un ex jugador de ajedrez, que era el que hacía de árbitro. Los escuelas y entrenadores eran conceptos del ajedrez en la cumbre, como es la frase hecha, ¿no? No menudeaban como hoy en día, y mucho menos existían estas vías de mercado para aprender al ajedrez. Hoy en día, con la posibilidad de escuelas por internet, juegos y torneos online, publicaciones electrónicas y miles de blogs, la inmensa mayoría malos, solo unos pocos buenos, programas contra los cuales puedes jugar y que te tutorean, con todo eso el mundo del ajedrez paradójicamente se ha achicado, se ha apocado. ¿Por qué se achicó? Porque viene perdiendo lo que había constituido, lo había constituido como arte, o si quieren ustedes como ciencia o como juego, para hacer referencia a aquella frase que se le atribuye a Leibniz y que yo, por cierto, nunca he encontrado referenciada en dónde lo dijo Leibniz, de que el ajedrez es demasiado juego para ser ciencia y demasiada ciencia para ser juego. ¿Qué es lo que lo constituía como arte? Pues una tradición, una historia, una narrativa, una herramienta formativa. Y dado todo esto que he mencionado, todo eso se pierde y entonces el ajedrez se reduce a un aspecto no sustancial que es la pura competición. No estoy haciendo un anatema global y fóbico contra el mercado. Estoy diciendo, y tengo evidencias de ello, que el ajedrez se ha visto perjudicado por esta intromisión del mercado, perjuicio que se muestra en el empobrecimiento de lo que era el mundo del ajedrez. En la actualidad corre en el ajedrez una cantidad de dinero nunca antes vista, pero hoy ya no se otorgan premios a la brillantez de las partidas en los torneos, como se hizo durante casi un siglo. Ya no existen concursos del mejor análisis de una partida, como lo hizo la Unión Soviética durante 50 años. Ya no se pide la participación de los aficionados para construir los ficheros de análisis de las aperturas, que antes se hacía solicitando por correo, es decir, por correo de papel, no por correo electrónico, que los aficionados al ajedrez se distribuyeran las tareas de analiza la defensa Grunfeld, analiza la Ruy López, no sé qué, y entonces el tipo en su casa, en sus horas libres, después de salir del trabajo, se ponía a explorar las variantes, las anotaba y se las mandaba a la revista al ajedrez. Y así se constituyó el Informator. El Informator, para los que están menos informatorados, el Informator era la gran enciclopedia con ficheros de aperturas de ajedrez que se construyó, ese en particular se construyó en Yugoslavia, en la desaparecida Yugoslavia. Pero era un trabajo de amateurs, totalmente de amateurs. Nadie recibía un quinto por hacer eso. Ya no se aprecian los estudios como los de Caputo y los problemas, y en lugar de revistas serias hay muchos blogs. La impresión de libros ha disminuido estrepitosamente, y ni hablar de las investigaciones que despuntaban en las décadas de los 50, 60 y 70 entre matemáticas y ajedrez, o entre literatura y ajedrez, o, una muy importante, entre cine y ajedrez. Para el ajedrez tiene un valor especial, por ejemplo, Casablanca, la partida que juega Rick, que de hecho no está jugando una partida, está haciendo un estudio. Ahí casi al inicio de la película, todos los que han visto Casablanca se recuerdan eso. Rick, que es Humphrey Bogart, el dueño del café de Rick en Casablanca, en Marruecos, está solo frente a un tablero del ajedrez fumando, y entra un tipo que es un mercachifles del mercado negro ahí a tratar de hacer algunas cosas. Lo que está haciendo Humphrey Bogart en el tablero ajedrez es una variante que en ajedrez lleva su nombre. Es decir, Humphrey Bogart era un aficionado del ajedrez que quiso que el análisis de la defensa francesa apareciera en Casablanca. Eso que está ahí es real. Y hay una variante que se llama variante Bogart, que no es del Bogart de aquí de la facultad. Espero que un día tenga la suya, pero no es ese Bogart. Hay una variante Bogart que es la que aparece en la película. El ajedrez de competición de alto rendimiento ha tendido en los últimos años en esta dirección del mercado. Es un fraude. México no ha logrado elevar sus niveles de ajedrez de alto rendimiento en lo más mínimo, a pesar de la apertura de los centros de alto rendimiento. Fracasó el de Pachuca y está al borde del fracaso el de Aguascalientes. El único que se ha mantenido es el de la Ciudad de México, pero no se autodenomina alto rendimiento. Fracasos debidos a que esos centros no están puestos al servicio de la gente y el ajedrez, sino del mercado. Porque una vez que se abre el centro, necesitas una gran cantidad de software y una gran cantidad de insumos que son provistos por el mercado, pero que no redundan en una elevación del nivel del ajedrez en México. No están puestos al servicio de la gente y el ajedrez, sino del mercado. No son una política pública, ni siquiera de un deporte, entre comillas, sino que son una política mercantil. Y por otra parte, que el ajedrez de alto rendimiento vaya en este camino es malo, pero frente al imperialismo de la mercantilización y la tecnificación, siempre nos quedará fundar pequeñas repúblicas del arte, resistentes como las que podemos hacer en esta facultad. Si jugamos al ajedrez, invitemos a todos a gozarse en los cenáculos de Caixa. Caixa es la diosa del ajedrez. Muchas gracias. Polis. Enseguida vamos a escuchar a la cantante mexicana Claudia Morfín y su propuesta Dream Pop, con el track La Noche que Sigue, que aparece en su disco Canciones para Trenes y Estatuas. Llegó el momento de despedirnos. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Pasen un fin de semana excelente. No olviden sintonizarnos el próximo sábado. Los dejamos con la programación que Radio Nicolaita tiene preparada para todos ustedes. Hasta la próxima. Radio Sofía.